Tiempo de revolución. Sueño. Tiempo de emoción. Tiempo de música. Es tiempo de blues. Woke up this morning, feet ran for my shoe. You know about that, babe. Had them all walking blue. Woke up this morning.